Kereimpa kwa embarazo guazo COVID-19 heiba oba yandere. Kwa COVID-19 haeko meti baerase oba katu yandereba haeko coronavirus. Kwa embarazo haeko ipuagubae haboi baetu oikuaraireta de iño oñe muayabe kwa tenta guan haeko he tenta chinape. Oye kwa kwa embarazo haeko yase anaetupe. Haboi pañandepopa pañandepo chau arasape. Haboi kwa embarazo guasu COVID-19 haeko oi opaite inu tenta guansurupibe. Yandi inu reta ipuerebi omboba yandere kwa embarazo viru winoi yabe. Kwa ipuere yande inu winoi embarazo coronavirus yabe haboi iaicho yabe. Haboi iu yabe. Oba yandere hendaji yabe. Ibu tundive kwa hendaji ipuere owae yandere yanetire, yande yurure, are yanderezare. Koi oi yandewi yabe, o matu oi yandewi bae. Kwa embaerasu ipuere oba yandere yeipusu yabe, inu bae hembiruru, COVID-19 dive oi yabe. Aboi yeipusu yabe, ñaneti jare yandereza. Esta es una producción de Rima y Pampa y Piedra en el Zapato.